La India, un silente actor, parte 4. La tecnología es un espacio en el que la India demuestra su enorme capacidad económica y de innovación, pero con principios en general distintos a la mayor parte del resto del mundo. Como veíamos en sesiones anteriores, si bien el país es una potencia económica gigantesca que tiende a seguir creciendo hasta ser la segunda después de China por encima de los Estados Unidos para el 2040, concentra niveles de pobreza que se han reducido sensiblemente, pero significan aún decenas de millones de personas. Ello motivó a que el país decidiera hace muchos años convertirse en un laboratorio de producción farmacéutica de gran magnitud, con una especialización en la producción de medicamentos genéricos, es decir, en aquellos que no tienen aplicada una patente privada que habitualmente eleva su costo. La organización India Brand Equity Foundation refiere que la India es el mayor productor y también exportador de estos medicamentos, con entre el 20 y el 22% del volumen de las exportaciones del mundo, más o menos unos 19 mil millones de dólares en la pasada gestión. Esa cobertura alcanza aproximadamente a un 26% de los genéricos del mercado europeo y casi un cuarto de los de Estados Unidos. Sin embargo de ello, su dependencia para garantizar esa producción es crítica, ya que aproximadamente el 70% de los ingredientes activos proviene de su vecino chino. Ello motivó a que en marzo, y ante la crisis por la COVID-19, centrada todavía casi solo en China, suspendiera sus exportaciones por el riesgo de perder los suministros que habían sido paralizados en el vecino. El otro gran espacio de desarrollo, por un gigantesco mercado potencial, así como por la capacidad de crecimiento, es el tecnológico. Se calcula que aproximadamente 500 millones de personas son usuarias de smartphones, número solo superado por la China, pero el crecimiento se perfila muy rápidamente, calculándose que ese número se incrementará en 200 millones nuevos de usuarios de smartphones para el final del 2022. Ello lo convierte en un mercado en el que hay grandes intereses de inversión. China, hasta hace no mucho, era un competidor muy potente, con sus gigantes Alibaba, Tencent o ByteDance, esta última propietaria de la muy recientemente famosa TikTok. Sin embargo, las tensiones recientes entre los dos colosos demográficos, que alcanzaron tintes de violencia fronteriza con la muerte de más de 30 de soldados, y las probables vulneraciones a la seguridad a través de los sistemas tecnológicos desarrollados y controlados desde China, generaron que la administración del primer ministro Narendra Modi vetara en principio 59 aplicaciones y ahora 118 más, incluyendo TikTok, a WeChat, el equivalente del WhatsApp chino, o a Alipay, que es el servicio de pago digital de Alibaba, la equivalente china de Amazon. La justificación, como señalábamos, fue la seguridad nacional. Sin embargo, se pueden identificar otros intereses existentes, ya que a la par que su vecino está interesado en participar en el mercado, también lo están los otros gigantes tecnológicos que ya han invertido sumas de varios miles de millones de dólares, convirtiéndose en socios de varias empresas de desarrollo tecnológico y de aplicaciones indias. Amazon con más de 1,000 millones, pero tal vez es Reliance Jio, la empresa tecnológica india más importante, la que ha crecido más, con 5.700 millones de Facebook, 4.500 millones de Google y montos menores, pero igualmente grandes, de Intel, Qualcomm y otras más. Al igual que con los medicamentos, India demuestra su pragmatismo en la tecnología. No le interesa aferrarse a una sola fuente de inversiones nacionales y prefiere diversificar el origen de las mismas, demostrando que se reconoce como un campo estratégico de poder en el que hay muchos sujetos interesados en competir, pero con los que hay que aplicar regularmente acciones de control para limitar su voracidad, que muy de vez en cuando no tiene límites.